Y como anunciamos al principio del programa, íbamos a terminar con música y tenemos la visita de Mariano Mazzolo. Habíamos, qué presentación. Gracias por venir. Habíamos quedado que yo iba a hacer en algún momento alguna seña, pero no tenía ganas que terminasen nunca. Por eso, muchas gracias. La verdad que está buenísimo. Esto que escucharon, obviamente para la gente que está del otro lado, es en vivo. Mariano Mazzolo está acá en vivo, pero tenemos que anunciar, ¿a quién tenés en la guitarra? Porque te estuvo acompañando recién. Maestro Gabriel Weinerman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir a los dos. La verdad que es un placer enorme tenerlos acá en vivo un domingo. Qué bueno. Y sí, poder disfrutar un poco. Veía las diferencias, uno tiene que venir cargando con la guitarra. Y viene Mariano con un estuche chiquitito, con las armónicas. Yo vengo desde el Día del Padre, que tengo un hijo, de comer un flor de asado. Así que también vengo cargando. Cargando sin valija, pero con las armónicas. Y además de ser padre, también dedicas tu disco a tus viejos, que también a mis padres, sí, claro. Siempre, sí, y creo que lo voy a seguir haciendo, porque gracias a ellos y a la música que hay siempre y que hubo siempre en la casa de mis viejos, es que soy músico, así que... ¿Te acordás alguna de esas melodías que daban vuelta por tu casa? Uf, un montón, sí. Qué sé yo, discos de Benny Goodman, de Ray Charles, mucho bueno. Charles, Aretha Franklin, qué sé yo, de todo, blues, Clapton, Pink Floyd. Acuerdo de mi papá escuchando Pink Floyd y se ponía como unos headphones así, se ponía con unas congas a tocar cualquier cosa, pero era como la época, ¿no? Buenísimo, bueno. Buenísimo, experimentaba. Claro. Qué lindo. ¿Y cuándo surgió? ¿Cuándo llegaste a la armónica? Había una armónica en lo de mis viejos, por eso es que sí, ahora es. Muy bien. Gracias, papá, en el Día del Padre. Había una armónica en lo de mis padres y cuando nos fuimos de viaje, creo que me fui de viaje de 16 años con unos amigos, qué sé yo, como al sur o algo así, y se la robé directamente, ni le pedí. Y es el día de que me dice, me robaste mi cromática, una buena armónica. Se dio cuenta, digamos. Se la reperdí, se la rompí toda, se la perdí. Nunca se la devolví, obvio. Ahora tengo un montón de armónicas. ¿No le diste ninguna a él, por lo menos? Regalo el Día del Padre podría ser. Mil veces quise que toque. ¿Sí? Una vez hace 3 o 4 años me dice mi hijo, ¿sabes qué? Él es médico, psicólogo, otra cosa, nada. Mira. Amante de la música. Me dice, me gustaría tocar armónica. Salí corriendo, la agarré una, te la llevé. En 2 minutos estaba en su casa. Papi, acá te traje. ¿Qué haces? ¿Por qué viniste ahora? No, bueno, estaba de paso. Es que él quería la que vos le perdiste. Claro, él quería tocar con esa, ¿no? Con otra. Mirá cómo mete púa. Sazania, mete púa, ¿eh? Disculpame que te diga, pero... Está perfecto lo que dice, claro. Él quería la que yo le había perdido. Claro, claro. Y cuando se lo doy, me dice, esta no es la que vos me habías perdido. No. Y no se enganchó. No se enganchó. Sí, sí. Siempre hizo. Pero le gustará escucharte, me imagino. Sí, viene a todos los shows, igual que. Sí, para los músicos siempre es importante el apoyo de los padres, de la familia. ¿No? De la familia. Mi viejo me acompañó hoy justamente. Mirá. Ay, pero qué maravilla. Le tendremos que hacer una entrevista a tu viejo, ¿no? Capo. Claro, sí. Que venga el padre y que salga el hijo. Aparte toca, también. ¿En serio? También es músico, siempre toca varios. Toca batería, piano, guitarra, clarinete. O sea, no podías tener otra conexión que no fuese la música. Exactamente. Un poquito demarcado. Vos tenés la culpa ahí, que te estoy... Claro, si lo están responsabilizando. A ver, ustedes hablaron de presentación y decían que en general los padres van a disfrutar, como mucha otra gente, que lo va a poder hacer este miércoles 20 de junio a las 9 de la noche, ahí en la Trastienda Club, donde se van a estar presentando. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. El miércoles. ¿Cómo, qué están preparando para ahí? Y tiene que ver con el disco, imagino, que están presentando. Y estamos preparando un show muy para arriba, muy, muy, no sé, digo, fuerte, ¿cómo se dice? Intenso. Un show intenso. Electrizante. Ah, ¡wow! La gente, te digo, está comprando las entradas. Con invitados de lujo. Una noche imperdible y fantástica. Va a ser un show básicamente así como de los nuestros, con muchos temas para arriba. Presentación del disco, pero también... temas del disco anterior y del próximo. Ah, mirá. Más que mirá, por ahí todavía no. Viajan en el no tiempo grabamos. También. Claro. Digo, porque la marcación de hacer un disco en definitiva queda como una fotografía de la cual a veces uno se aburre o en quedás general... Quedás pegado a veces. ¿Quedás pegado con eso? Es una fotografía de una época que vos quisiste hacer eso y después la gente te pide esa fotografía, no podés. No, es como todo en la vida, ¿no? No te podés correr demasiado a veces. Sí. ¿Hay alguna es como vez... la nona se me los fideos, la abuela y la... abuela y la abuela hizo 78.000 veces los fideos. Te la vas a ir haciendo con mucho amor. En esas fotografías del último disco, digo, ¿cuál es por ahí la imagen que les queda más fuerte? Digo, porque dicen, este tema a veces está cerradito por todos lados, quedó muy lindo en el disco. Este tema que hicimos ahora tema... este tema que hicimos llama recién, Blue Drag. Ajá. Blue Drag, creo que es Ojos Negros, Dark Eyes. También. Ojos Negros, sí. Tiene un tema con Kevin Johansen. Exactamente. Que está como invitado. Sí, es un tema de los años 50, por ahí, y que quedó súper bonito. Sí. Pero también compones. Compongo, sí. Algo compongo. Estaba también viendo que acá también hay algunos de sus temas. Y también me encantó descubrir algo del Cuchi Leguizamón. Que, ¿viste? Venía con todos títulos en inglés y qué sé yo. Y de repente digo, oye, ¿qué hace el Cuchi Leguizamón acá? ¿Por qué? Está? ¿Por qué claro, no? Sí, claro. Se equivocaron, se confundieron en ese momento. Escúchame, arte de tapa, ¿sabes? Te confundiste con el disco de folclore. Claro, no es el del Cuchi, claro. No, ¿sabes que mucha gente ya me lo dijo y me parece que fue una buena pegada? el hilo conductor nuestro siempre es como la fusión de muchos estilos. Y me pareció que con el Cuchi, al ser como un compositor tan grande, digamos, y tan fuerte, es como que su obra da para un poquitito yacearla, un poquitito bluesearla y un poquitito seguir con los pies sobre la tierra nuestra, ¿no? Entonces, ¿nos podés hacer un cachito? Ahora me quedo con una gana, un cachitito que sea, digamos, un minutito. Un segundito, un ¿no? segundito. Mirá qué modesta que soy en el pedido. No, pero viste, si no nos quedamos todos con la intriga, ¿cómo en este lo disco, hecho? Ese tema lo hice con Franco Luciani. Sí, claro. Que estuvo en el programa el año pasado. Que es así como nuestro gran armoniquista de ese género. Y con alguien que toca la viola también, Fernando Sánchez, que toca ese estilo. Mirá. No lo hice con mi grupo de jazz, así que lo voy a tocar solito. Un toquito. Una línea. Entonces, cuando vos estás tocando el cuchi, esto. Y eso tiene que ver más con el blues. Hasta claro, ahí, hasta lo que claro. te permite como el buen tino. Esas cosas. Qué bárbaro. Igualmente creo que la familia del cuchi tiene una apertura grande con respecto a la música, un montón, ¿eh? Sí, son genios. Sí, tiene una visión de la música para nada limitada. No. Vamos a escuchar una recomendación que tenemos. Ya seguimos charlando con ellos. Bernardo Baraj, estuvimos charlando con él hace un ratitito porque se va a estar presentando esta semana. Escuchemos qué nos decía. Hola, soy Bernardo Baraj. Los quiero invitar a que vengan el próximo viernes 22 a las 20:30 horas en el espacio Tucumán, en la Casa de Tucumán, Buenos Aires, que está en la calle Suipacha 140. Vamos a estar tocando con el dúo Baraj Barrueco, así que para nosotros va a ser un placer contar con la presencia de ustedes y estoy seguro que la van a pasar bien porque el lugar es muy lindo y nosotros trataremos de hacer lo posible para estar a tono con el lugar. El espectáculo que vamos a presentar se llama Toda la Vida, Todas las Músicas. Toda la vida porque toda nuestra vida hemos estado tocando con Juan Barrueco juntos y en esa larga vida ya hemos transcurrido distintos géneros de la música y esta presentación es un poco como un resumen de todo eso porque tocamos alguna cosa de folclore, alguna cosa de tango, alguna cosa de jazz, alguna cosa de música brasilera, bossa nova, todo por supuesto de alguna manera amalgamado por la personalidad nuestra, pero el repertorio tiene que ver con temas de Piazzolla, de Tom Jobim, del Cuchi Leguizamón, de Herbie Mann y así. Y estamos aquí en vivo presentando el último disco de Mariano Mazzolo Quinteto, que nos están visitando y la verdad es un placer enorme. Nos estamos por ir en unos minutitos, pero nos encantaría poder despedirnos con que nos hagan algo, reiterando la invitación para este miércoles 20 de junio a las 9 de la noche en la Trastienda Club. Tenemos los ganadores, ¿no? Los tengo que decir rapidito. Dale. Porque si no la gente no va a saber quién ganó. Débora Weissman, decimos los nombres nada más, Nancy Canales, Rita Armento, Juan Carlos Sanguinetti, Mariana Orozco, Ana Lucero, Dominga Andrada, Marina Fernández, Natalia Cordo y Vicenta Cajal son los ganadores de hoy. Igualmente están subidos al Facebook, todos en facebook.com/ muy bueno el programa. Mil gracias por venir, en serio, seguro un montón de gente los va a estar acompañando el miércoles en la Trastienda Club. Gracias a ustedes. ¿Con qué nos despedimos? Siempre. ¿Con qué nos despedimos? Con Dark Eyes. Buenísimo. Con el tema que le da nombre. Maravilla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Lo mejor para el miércoles en la presentación. Son las 4:00, mirá, qué maravilla. Esto se llama sincronicidad, unos segunditos nos pasamos. Está ahí Juan Tom Carlos, Lupo. Tom Lupo, sí, con todo el equipo. Está llegando con todo el equipo. Y también está, que yo decía, ¿dónde están los muchachos hoy? Juan Carlos Dadamo. Está Juan Carlos Dadamo. Hasta la próxima semana. Feliz Día del Padre, chau.